Bueno, y aquí estamos, luego del programa Ofrendas Urbanas al Aire, hoy nos quedó chico el espacio, y nos vinimos al Estudio B de La Tribu con los señores Mauro Cisneros y Luis Saavedra. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, dice... Luis Saavedra, contanos, Luis Saavedra, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en Villa 31 con este proyecto de prevención de VIH, con la gente de CESAC, que estuvimos charlando recién? Y bueno, contanos de qué la va tu labor en esta misión tan importante. Mi labor es fundamentalmente un trabajo social, muy comunicativo, porque tengo agendado a todos los delegados de la villa. Y cuando hay reuniones, los convoco a todos, como el caso que estábamos trabajando con el asunto del SIDA, la fundación, y bueno, ahí estamos metiéndole un poco para que los jóvenes del barrio, o no por ignorancia, caigan en errores que después lo pueden lamentar, ¿no? Tratando de que los delegados empecemos a aprender primero cómo son los cuidados, todo lo que concierne al tema SIDA, que para eso hay gente profesional que nos está asesorando, y nosotros poder transmitir a los vecinos, a los jóvenes del barrio, que son los más, el sector, la agrupación de jóvenes un poco más delicada, ¿no? Que se creen que saben todo, y en síntesis a veces porque se creen que saben todo, pecan, porque no saben en realidad. Se hacen los cancheros. Sí, es la juventud. Sí. Yo cuando fui adolescente fui igual, tengo 57 años, igual yo fui también uno de los que se creía que sabía todo. Tal es así que a veces yo me doy cuenta que yo mismo me perjudiqué. Muy bien. Bueno, también estamos aquí con Mauro Cisneros, que es uno de los delegados de este proyecto. Mauro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. En realidad, en cuanto están conversando, es muy interesante porque atañe a todas las personas la responsabilidad de asumir lo que es el SIDA y otras enfermedades, ¿no? Nosotros, como delegados de la Vía 31, que casi todos en su general, estamos luchando por integrar a la sociedad a todas las personas que realmente están mal, en todo sentido, ¿no? Tanto culturalmente, económicamente, y estamos tratando de sobresalir de alguna manera todos en forma conjunta. Pero lamentablemente es una cultura muy heterogénea, entonces hay diversas culturas que es difícil integrarnos, conversar, ponernos de acuerdo, pero gracias a Dios estamos empezando a organizarnos y trabajar en forma coordinada. Eso es muy importante porque de alguna manera, cuando llegamos a un consenso, vamos a llegar al objetivo que nos trazamos. Bien, y están aprendiendo, por lo que nos contaba Luis, están aprendiendo bastante acerca de cómo funciona el VIH, los métodos de prevención con el doctor Claudio Di Stéfano y este proyecto de la Fundación, ¿verdad? Sí, estamos pasando cursos cada jueves, y bueno, ahí estamos aprendiendo un poco más respecto al tema SIDA, también al tema prevención de embarazo, porque también es otro tema que las jóvenes se creen que también saben todo, y hay cositas que no es que saben, porque sepan todo, a veces por ahí un forro está pinchado, puede, o sea que, bueno, todos esos detalles, ¿viste? O que de repente se hacen abortos también, ¿no? Es muy fundamental, y los abortos clandestinos, todo eso. Esos cursos estuvimos recibiendo, y bueno, para esto, cuando el caso sea oportuno y sea necesario, nosotros vamos a implementar lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Bueno, muy interesante realmente la labor que están llevando adelante. Georgie, querías preguntar algo. No, que es muy importante la representatividad que ustedes tienen en el barrio, y quería preguntarles cómo son las elecciones internas dentro del barrio, de los delegados, ¿cómo son? ¿Cómo se dan? Muy interesante esa pregunta, gracias, para poder manifestar de alguna manera cómo se desarrolla nuestra función de delegados. Las elecciones son democráticas. Tal es así, se empezó con esta organización, con el señor Gallardo, con el señor juez Gallardo, que se nombró en forma una elección democrática, que concurrieron todos los vecinos y eligieron a todos los que se han buscado, a los mejores se ha elegido, ¿no? Entonces, ahora que estamos organizados, estamos también luchando en forma de ¿cómo se llama? Organizando pues, de todo, por manzanas y por sectores. Claro. Por decir que nosotros, en mi sector de la sector este, somos 17 delegados, de los cuales nos reunimos cada 15 días y los avances que hemos hecho, las deficiencias, coordinamos, cada uno nos comunicamos y buscamos la forma de buscar la alternativa de salida para mejorar nuestra situación de nuestros vecinos y de nosotros en forma conjunta. Tendríamos que aprender nosotros también, como ciudadanos de la ciudad, de la misma ciudad que ustedes, a tener el mismo barrio y la misma forma de organización en el barrio nuestro. Nosotros, con la ley de comunas es un lío, imagínate, para tener delegados por manzana. Deberíamos empezar a aplicar la delegación por manzana y la representatividad más cercana, la del vecino, la que está al lado, para pelear lo que cada uno entiende como la cotidianeidad de cada uno. Cada uno vive una realidad diferente que solo los mismos vecinos la pueden saber. Ningún diputado, ningún senador, el vecino que tenés al lado y el del quinto y el de abajo y el de enfrente y el panadero. Tenemos que empezar a abrir la escucha y abrir la mirada para poder comunicarnos con el de al lado, para ponernos de acuerdo, porque si no las elecciones, las presidenciales o las de senadores, o todo, quedan caducas si no nos podemos elegir entre nosotros. Mira, yo, mi larga experiencia de adolescente, juventud, fui dirigente de muchas organizaciones nacionales, vengo de familia boliviana también, ¿no? Como este es un país de migrantes, yo vengo de familia de origen boliviano. Mi padre es de origen español, mi madre indígena, mestiza o india, como quien diga, ¿no? Entonces yo lo que aprendí es la verdadera democracia nace, y los verdaderos dirigentes nacen de la elección de los vecinos, no a dedo, que acá eso se estila mucho. Tal cual. Y es lo que acá hay que empezar a inculcar, por ejemplo, la unión vecinal que formé, voy a cada villa, hago asambleas, hago elegir a los dirigentes de entre el grupo que se conforma, y ellos son los representantes mandados por sus bases. No lo pongo yo a dedo, lo hago elegir con la misma gente. Yo soy presidente de la central. Entonces, mi labor es organizar en cada lugar donde voy, y estoy pensando también que debemos hacer este trabajo social conjuntamente. Si ustedes quieren juntarnos, nos juntamos y hacemos un trabajo en los diferentes barrios de la capital federal. ¿Con qué objeto? El objeto es simple, que ahora, para elegir a nuestros representantes, seamos los vecinos los que vamos a elegir y a quién lo vamos a poner, ¿no? Porque a veces mucha gente en la legislatura es legislador, pero no sabe nada de lo que nosotros vivimos. Nunca vivió en el barrio por ahí, nunca vivió en el barrio y de golpe elige cargo. Y él no va a poder hacer las leyes, no va a poder a hablar como nosotros podemos hablar nuestra problemática, ¿no? Y de cada sector seguramente hay problemáticas diferentes, pero quienes son los encargados de hablar son precisamente estos representantes que vamos a empezar a organizar para que nuestro país sea un país mucho más democrático. ¿Qué es lo que hace falta? Porque el caso, ejemplo, yo les voy a decir porque vengo de origen boliviano, allá ningún dirigente es colocado por política. Allá los dirigentes nacen de cada barrio. Por decir, ¿este es el barrio? Esto es Almagro. Almagro. En Almagro se tiene que formar en cada manzana un delegado, un referente, un como le quieran llamar. Pero uno que nazca elegido por la cantidad de vecinos que se reúna previa convocatoria. Y hay un artículo que hay que implementarlo, decir, bueno, se convoca a todos los vecinos de la manzana, ponerle de esta manzana, ¿no? O de esta calle, toda esta manzana. Entonces vamos a decir, se lo convoca a todos. Con los presentes se lleva a cabo la elección de la directiva. Luego se vuelve a convocar una segunda, y bueno, si no viene la segunda, se dice en la segunda convocatoria, se dice, todo lo que se apruebe en esta asamblea queda válido para todos los ausentes. como fueron notificadas por segunda vez, listo. A partir de ahí tenemos ya un representante legal que va a poder hablar por todos. Ese sería un algo que les quiero, no sé si lo pueden, implementenlo, ¿me entiendes? No es difícil. Es simplemente hacernos volantes, convocarlos y después los vecinos que se asomen, listo. Esos son la cabeza, los que van a empezar a formar a toda la manzana. Y después nos juntamos, cada delegado de manzana, y formamos lo que sería, digamos, el conjunto de Almagro, ¿no? Todo lo que sería Almagro, y vamos a sacar un representante por Almagro. Ahí va, muy bien. ¿Cuánta gente hay en total en todo el barrio? ¿En todo el barrio de la Villa 31? Sí. Sí, la Villa 31 tenemos más de 28.000 familias. ¿28.000 familias? Sí. Mamá, son un montonazo. Claro que antes no éramos muchos, pero ahora son 28.000. La casa mía fue la primera casa que le hice en hormigón armado. Porque aparte de eso, yo estudié el Código Penal boliviano, Código Civil boliviano, y cuando vine acá a mi país hace 20 años atrás, va, 30 años, porque 10 estuve en Jujuy, pues yo soy de Jujuy, nací en Jujuy, tengo familia en Jujuy, entonces yo me tuve que leer el Código Penal argentino y Código Civil argentino. Entonces cuando vine acá, a Capital Federal, no podía alquilar una pieza, porque necesitaba dos garantes propietarios. Imagínate, vengo de la provincia de Jujuy, ¿dónde consigo dos garantes propietarios? Entonces me tuve que acomodar en los talleres de costura, porque aparte aprendí de familia sastrería, carpintería, tengo muchos oficios, mi viejo era mi abuelo, mi familia antigua, muchos oficios. Entonces nunca sufrí de trabajo. Entonces, bueno, eso me ayudó mucho a sobresalir y poder conseguir un trabajo con coreano, con boliviano o con peruano, con cama adentro y coser. Y ahí fue que empecé a trabajar. Para mí conseguir un hotel no era difícil, pero tenía la esposa y después vinieron los hijos y ya se me hizo más complicado. Entonces, bueno, eso fue un motivo, y cuando Menem decretó la libre importación, ahí me jodió totalmente. Totalmente. Ahí se pudrió todo, me vi sin laburo. Acá tuve, yo trabajé para muchas boutiques de acá, de esta avenida de Corrientes. Okay. El boutique, yo le hacía un saco, me pagaban 25 pesos por blazer para dama. Aquel tiempo era $25. Yo hacía 10 sacos por día. Mi señora planchaba y yo cosía. Y me ganaba por día 250 pesos, pero bueno, también la boutique no me daba 100 ni 200 cortes, ¿no? Eran 20 o 30 por semana. Eso era lo que... Pero para mí era suficiente. Jamás podía pensar que en esas condiciones podía haber llegado a la villa, pero bueno, la falta de necesidad. Entonces dije, tengo un dinerito, ¿ahora qué hago? Me compré un lugar ahí, y bueno, desde hace 20 años que vivo ahí, empecé a conocer a la gente, que cuando yo vine acá, te digo, ignorante, dije, no, yo debo ser el más ignorante de todos, porque acá en la capital deben ser cerebros, gente muy avanzada, con mucha cultura, mucha capacidad, y poco a poco me fui dando cuenta que no es tanto así. Puro chamuyo al final, ¿no? Y vale decir, estoy haciendo un trabajo titánico, ¿cómo te puedo decir?, para organizar democráticamente todo lo que toco y donde voy, y eso que es como que yo lo quiero contagiar para que empecemos a ser un país mucho más verdadero y democrático, ¿no? Cuando hablamos de democracia y vemos que un político va poniendo gente a dedo, ya no creo que eso es democracia, es dictadura. Con este gobierno yo lo apoyo. Por las cosas que hizo a Néstor Kirchner, quizás un hombre que hizo las cosas por nuestro país, ¿no? Lo que estaba totalmente podrido, arruinado, él lo levantó. Entonces yo de una entrada tengo una visión como dirigente, como siempre estuve con la gente, con los políticos. Mi instinto era como algo me decía, este hombre es bueno, apoyar. Entonces lo apoyé. Desde un principio lo apoyé, apoyé a la presidenta, pero lo que no me gusta de este gobierno y de cómo se maneja la política en nuestro país, es la falta de verdadera democracia. Hay dirigentes que dicen, bueno, a ver, caso, cuando yo hago una marcha, un piquete, lo hago aprobar por la asamblea. somos 200, 300 vecinos, decimos, hacemos marcha, hacemos piquete, listo, someto a votación. Si la mayoría aprueba, hay piquete, pero hay concurrencia. Hay, no por una bolsa, ni por un paquete, ni por un plan, ni por nada. Por algo que nosotros necesitamos pelearlo, si, no por política. Nosotros conseguimos alimentos, planes, sin nada. No teníamos nada, ni un político referente. Sí, hubo como caso Luis Elía, después hubo una Liliana, una que estaba de diputada en Cuba, de Frente para la Victoria, también nos llegué. Para bolsas de alimentos, traigan gente acá a la, ¿cómo es acá la? Manifestación. Acá, ¿viste? A apoyar a los del campo. Llevamos, vi, quedé mal porque no me dieron ni bolsas ni me dieron alimentos. Entonces, Luis Elías dice, marcha de Liniers, la Plaza de Mayo. Llevé otra vez cantidad de gente y lo mismo me cagó. Entonces, caliente. Y como tenía presión de las bases mías, y me dice, bueno, ¿cómo es? ¿Qué hacemos? Entonces dije, bueno, este es el gobierno. Ahora vamos a hacer piquete a desarrollo social y a partir de ahí empezamos a recibir alimentos, bolsas. Y que después como Frente para la Victoria es un conjunto, una variedad de agrupaciones políticas, cada uno quiere uno que uno se afilie o se alinee a una y no se puede, porque si vos te alineas a una, el otro se queda mal. Sí, ahí ya se entra como en un terreno político y ya no, ya se complica la cosa. La verdad, un verdadero ejemplo de organización, la labor que está llevando a cabo tanto Luis Saavedra como consejero de la Villa 31, Mauro Cisneros como delegado y todo el equipo de gente maravillosa que yo estuve conociendo estos días. La verdad, genial el laburo que están haciendo y cómo se organizan, es realmente admirable. Bueno, más o menos como para ir cerrando, les vamos a pedir que nos dejen aquí grabada una ofrenda urbana y bueno, para que quede en nuestro recuerdo su mirada de la ciudad misma. No sé quién de los dos quiere empezar. Yo tengo una ofrenda urbana que lo considero de que cuando yo antes había conocido un sol tremendo, estaba pasando justo por, no me acuerdo qué parque es el nombre, y había un árbol robusto, grande, más o menos de 2 metros de diámetro, pero unas raíces larguísimas salían. Me quedé a la zona, me senté y estaba contemplando, dando uno que trabaja y hace cosas, está preocupado y tiene un momento para poder pensar, analizar, y veo que el árbol es hermoso, las plantas son hermosas, y el tronco me sentaba, me puse a pensar y comparé con una película que había visto que, no me acuerdo su nombre, pero los árboles comienzan a marchar protestando porque por la naturaleza, porque los concretos, el cemento crecía más, entonces y comienzan a protestar los árboles y hacen una marcha. Entonces comencé a pensar, y este árbol estaba en esa película, es hermoso, algo grande, y justo en ese momento cuando estaba ahí mirando para arriba, me cae el estiércol de una palomita ahí, no. Y desperté. Y me fui sonriendo. Ahí está el regalo. Ahí va. Muy buena ofrenda, muy buena ofrenda. La naturaleza contra el asfalto, maravillosa, sí, la verdad. Sí. Y bueno, Luis, contanos, decinos acá, dejanos tu ofrenda. Mira, yo no sé, en este momento no estoy recordando ninguna ofrenda, perdóname, pero la verdad es que estoy un poco en eso, no te puedo hablar. Tu ofrenda es la organización del pueblo. Eso, si la toman así, es un trabajo social de organizar al pueblo, hacer asambleas y que la gente elija a sus representantes, a que ellos decidan. Y con eso son los que yo voy trabajando y creando una organización mucho más fuerte, más poderosa, ¿me entiendes? Porque ahí es el poder. Ahí va. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Podríamos quedarnos hablando toda la noche con ustedes, porque la verdad que es muy muy lindo escucharlos. Y bueno, para seguir batallando contra el SIDA también hay que estar organizados y hay que ser conscientes y organizarnos e informarnos. Ahí está, como bien dice la compañera Georgina Díaz. Muchísimas gracias, chicos, y aquí estaremos para lo que necesiten. Gracias, muy amable. La verdad les agradezco este tipo de encuentros que promocionen, para de esta manera nos empezamos a conocer un poco más, de tal manera con la poco conocimiento que tenemos, de nuestra ignorancia, podemos aportar algo a la sociedad. Muchísimas gracias. Ninguna ignorancia, ¿eh? Hay veces que para nada. Yo quisiera despedirme y agradecerles de igual manera esta cobertura y que siempre estemos unidos. Y también quiero transmitirles, y en lo que me puedan ayudar, queremos comprar un equipo de radio para poner una radio allá en la Villa 31. Tengo, digamos, dinero. ¿Nunca tuvieron? ¿No habían tenido una radio en un momento en la 31? Es un tema de que alguien donó una radio, pero después los antiguos dirigentes se lo adueñaron. Bueno, ahí estaremos, vamos a hacer las conexiones pertinentes para darles una mano desde lo que se pueda, desde la difusión y acompañar. Muchísimas gracias, chicos. Gracias.